No confíe el engañado en sus fantasías, porque también solo fantasía será su recompensa. El fantasioso morirá antes de su tiempo, y sus hijos no le darán generación, porque serán exterminadas las sociedades de los incrédulos, y el fuego consumirá las casas, que significa los templos, de aquellos que se dejan comprar. Engendraron dolor y parirán sufrimiento, pues en el interior de sus casas, que quiere decir de sus templos, solo se habla de engaños. Libro de Job, capítulo 15, versículo 31 al 35. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo gusto de siempre, espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para corroborar las citas aportadas en el programa pasado. Pues no olviden que de haberlo hecho, les habrá dado la seguridad y la paz de que lo que aquí se ha dicho es totalmente cierto. Bueno, pues el día de hoy iniciaremos presentando un video que nos comparten don Abraham Gutiérrez Castañeda y don Juan Serrano Ramírez, a quienes agradezco en nombre de todos los queridos televidentes, y que corresponde a lo sucedido el pasado 15 de febrero durante el paso, dado que si impactó, hasta ahora se desconoce el lugar de la roca incandescente en el cielo de Chelyabinsk, Rusia, en donde podrán ustedes apreciar que al parecer un objeto que surge de la nada viniendo por la parte de atrás de la roca, aparentemente o choca con la misma o hace que algo la impacte, a tal grado que, como pueden ustedes observar, se ve como si estos restos de la piedra se desprendieran a consecuencia del golpe, mas el objeto, observen ustedes, sigue la misma trayectoria y desaparece. Pero curiosa y a la vez maravillosamente, casi 2 segundos después, la roca despide un gran destello de luz y al parecer se desintegra, pues, insisto, hasta ahora se desconoce dónde habrían quedado restos de dicho meteoro. Y nos dice don Abraham: no cabe duda que el Señor nos hace una llamada de atención. Al mismo tiempo, dice don Abraham, que nos da la bendita oportunidad para cambiar de nuestros errores. Queridos televidentes, quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles los diseños grabados en los platos decorativos que se localizan a ambos lados de mi persona, pues varios de ustedes me insisten en mostrarlos, ya que no se aprecian. Además de que, como recordarán, ya hubo quien me dijo que tiene toda la facha de ponchera lo que se aprecia en la pantalla. Bueno, en primer lugar, tenemos, queridos televidentes, este diseño que contiene la ilustración de los 10 mandamientos, como lo pueden ver en las imágenes a detalle. Y el segundo representa la creación en 7 días. Obras que pudimos nosotros, fíjense nada más qué cosa tan curiosa, conseguir en Alemania para gusto y recreación y complacencia de todos nuestros queridos televidentes. Agradezco también a don Juan Isidro Rodríguez Ríos, don Miguel Medina y Bono Men por compartirnos esta noticia, que también será sustento de nuestro tema de hoy. Y por cierto, todos ustedes merecen una disculpa. La premura por terminar el programa de la semana pasada y no tenerlos a ustedes tanto tiempo ante la pantalla, bueno, pues se pasó por desapercibido a un servidor que les diéramos el título de nuestro programa de esta semana. Pero fue mucho mejor, queridos hermanos, porque nuestro tema de hoy se titula Sacerdotes y Pastores. Y es que recientemente fue dado a conocer que el sacerdote Humberto Álvarez, de Ojo de Agua, Saltillo, Coahuila, ha causado revuelo entre los fieles por vestir una sotana estampada con imágenes de superhéroes, todos de caricatura, como Superman, el Hombre Araña y Batman. Según él, queridos televidentes, con el propósito, insisto, dice él, de atraer la atención de los menores a la Iglesia Católica. Según este religioso, eligió a estos personajes, escuche la estupidez, queridos hermanos, porque sus historias hablan de actitudes de lucha y esfuerzo, de lograr vencer temores, encontrar la paz y el perdón. Queridos televidentes, esto es ridículo. Esto ya cae en la total estupidez, en una total burla. Y bueno, yo quisiera preguntarles, ¿por casualidad alguna vez ustedes vieron que Batman le perdonara alguna maldad al Guasón? Y perdónenme, queridos televidentes, estas reflexiones son precisamente para que todos ustedes se den cuenta de lo absurdo a lo que esto se refiere. ¿O alguna vez Superman hizo las paces con Lex Luthor? ¿O acaso el Hombre Araña recibió piedad del Doctor Octopus? Pero esto no es todo, queridos hermanos. Vean ustedes que dicho sacerdote, Aragán, para no tener que caminar, lanza chorros de agua bendita, según él, con una pistola de juguete a todos sus fieles, según él, para bendecirlos. Pero esto que van ustedes a ver a continuación es aberrante, espantoso, asqueroso, descabellado y solo producto de un loco. Observen las risas, las carcajadas de sus fieles al estar bendiciendo con este juguete un crucifijo. Y preguntémonos, queridos hermanos, ¿de verdad ustedes creen que el Santísimo estas payasadas no las va a castigar? Allá ustedes, queridos hermanos, los que me escriben diciendo que no pueden cambiar, que no van a cambiar porque recibieron por herencia esta religión. ¿Quiere decir que no tardan los días en que las visitas a las iglesias de ustedes se conviertan en fiesta de disfraces. Se supone, queridos hermanos, que el lobo con piel de oveja es uno, y ya lo hemos mostrado. Pero de eso, queridos hermanos, a terminar de payaso, es aún peor. Pues aunque no lo crean, a mediados del 2012 fue dado a conocer que el sacerdote Alberto Beto Meléndez, de la parroquia de Santo Toribio en Ciudad Juárez, Chihuahua, también aquí en México, con el objeto de recuperar fieles, dada la situación adversa que vive dicha ciudad, desde que leyó acerca de la risoterapia, a este estúpido se le surgió la idea de dar misa con una nariz de payaso puesta en la nariz, para, según él, hacerle entender al prójimo su amor, alegría y manera de ser. Y esto, según las declaraciones del religioso, ha logrado que algunos fieles sigan yendo, y aunque algunos se acercan a la iglesia por el morbo de verlo con la nariz roja, dice el párroco: después de todo logro mi objetivo de que asistan a las pláticas impartidas. Incluso quiero comentarles que algunos fieles también atienden dichos discursos poniéndose narices de payasos que les fueron obsequiadas por el mismo sacerdote. Entonces, a todos ustedes los que me ofenden diciéndome que soy yo el payaso, les pregunto: ¿de verdad ese payaso soy yo, como algunos me han llamado? ¿O su sacerdote de la parroquia en comento? Y por último, queridos hermanos, muchas gracias a nuestro querido televidente don Jesús Mendoza por enviarnos esta imagen de un anuncio promoviendo las pláticas prebautismales, en donde se destaca entre los requisitos para asistir que, si no se es miembro de la parroquia organizadora, deben presentar el permiso de la parroquia respectiva a la que él o los fieles pertenecen. Y aquí, queridos hermanos, cabe la acertada reflexión del mismísimo don Jesús: ¿por qué pedir permiso a la parroquia que les corresponde si se supone que la iglesia es una? Bien, continuemos conociendo más preceptos que nos fueron ordenados por Dios en su ley santísima y que a la letra, queridos hermanos, nos dicen. Libro de Levítico, capítulo 16, versículo 31. Por favor, preste usted toda su atención, pero no solo eso, querido hermano. ¡Vaya y corrobórelo! ¡Se lo suplico! ¡Corrobórelo! Porque por eso me dicen payaso y por eso me dicen loco algunos que simplemente escuchan y no prestan atención. Libro de Levítico, capítulo 16, versículo 31. Eternamente, repito, eternamente, el día de sábado será para todos ustedes el día de su reposo. Y si ustedes me lo permiten, queridos hermanos, no nos habla de día de descanso, porque descanso puede ser, pues, salir al supermercado, etcétera. El Señor dice día de reposo, y reposo, queridos hermanos, es total inactividad. Libro de Levítico, capítulo 17, versículo 10 al 16. Y dijo el Señor: cualquier hombre del pueblo de Israel y cualquiera ajeno a él jamás comerá sangre, o le juro que lo cortaré de su pueblo. Porque debe saber que la vida de la carne está en la sangre. Por tanto, nadie de ustedes comerá sangre. Y cualquiera que mate animal o ave para comer, solo de los que son limpios, al degollarlo, derrame su sangre y cúbrala con tierra, porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Y si este ser vivo te ha de dar el alimento para su sustento, su carne, respeta su vida, cubriendo su sangre. Y cualquier persona que coma cosa muerta o despedazada por fieras, deberá lavar sus vestidos y deberá bañarse. Y aún así, estará infectado hasta la tarde. Y si no lo hace así, llevará su maldad hasta que se bañe. Libro de Levítico, capítulo 18, versículo 5. Y dijo el Señor: guarden mis estatutos y mis leyes, y si los cumplen y viven en ellos, yo, el Señor, viviré en ustedes. Y bueno, queridos hermanos, antes de dar paso a nuestro tema de hoy, titulado Sacerdotes y Pastores, analicemos algunas citas más del Antiguo Testamento que nos sustentan la falsedad de todas las religiones. Jeremías capítulo 29, versículo del 8 al 9. Y dijo el Señor: que no los engañen los falsos elegidos, ni los adivinos, ni los brujos, ni los tarotistas, ni los clarividentes, ni los hechiceros, ni los parapsicólogos, ni los médium que están entre ustedes. Tampoco hagan caso de lo que sueñan, porque es falso todo lo que les digan en mi nombre. Yo les juro que jamás los envié, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ezequiel capítulo 21, versículo 10. Con tal de menospreciar la autoridad de mi hijo más amado y de derribar su autoridad, cortarán cualquier árbol para hacer figuras, que quiere decir crucifijos, imágenes, con todo tipo de leño. Ezequiel capítulo 24, versículo 16 al 21, y pasarse del versículo 25 al 27. Y dijo el Señor: hijo de hombre, yo quitaré de golpe lo que más agrada a tus ojos, mas no te lamentes, no te aflijas ni llores. Suspira en silencio y no vistas de luto, ni comas pan de luto. Y sucedió que, hablando con el pueblo por la mañana, a la tarde murió mi mujer. Mas yo hice como me fue ordenado por el Señor. Y fue cuando el pueblo me dijo: ¿por qué no nos enseñas acerca de esto que tú haces? Y yo les contesté: así ha dicho el Señor, todos verán que aquel que ustedes dicen que es mi santuario, estamos hablando, queridos hermanos, de Jerusalén, yo lo despreciaré por basura. ¿Y saben por qué? Porque allí están todas las religiones, queridos hermanos, que es el orgullo del reino de todos ustedes. Aquel que fascina sus ojos, aquel que los hará perder su vida, porque sus hijos e hijas morirán por arma. Y tú, hijo de hombre, mira, el día que yo les quite a sus ídolos, que son lo que creen que los hace fuertes, aquello que dicen ser su consolación y su gloria, que es lo que más aman sus ojos y en lo que su corazón tiene puesta su confianza, y también les quite a sus hijos y a sus hijas. En aquel día, cuando el que logre escapar llegue a ti y te cuente de su ruina, ese mismo día, te repito, tú hablarás a ese que escapó y no guardarás más silencio, y habrás sido profeta para ellos. Pero lamentablemente hasta ese entonces se darán cuenta que yo soy su Señor. Oseas capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo le pide a sus leños y sus palos les responden, porque la fuerza de sus fornicaciones los tiene fascinados con la idolatría, y me han dado la espalda para ir detrás de sus muñecos. Muy bien, queridos hermanos, ahora sí, iniciamos nuestro tema de hoy, el cual se titula Sacerdotes y Pastores, Representantes o Asaltantes de Dios. Permítanme decirles que primeramente es fundamental dejar en claro que el sacerdocio que Dios ordenó solo se llevó a cabo de manera precisa en las épocas y culturas que tuvieron una relación directa con él, ya que al día de hoy se ha vuelto una práctica de los cultos religiosos el hacer creer a las personas que un sacerdote es el intermediario entre Dios y el hombre. Lo que en adelante veremos es totalmente falso, pues la función principal del sacerdocio no era ni es la de ser un representante de Dios aquí en la tierra. Más bien, como lo podemos apreciar en diferentes escritos que hablan acerca de este asunto, los sacerdotes llevaban a cabo determinadas funciones ante la presencia del Señor cuando Él descendía. Cuando Él descendía a lo que era, queridos hermanos, aquí lo tenemos en esta imagen en pantalla, cuando Él descendía a su casa, lo que con el pasar del tiempo erradamente fue conocido como el Templo de Salomón. Estamos hablando de la casa del Altísimo. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel fueron de las doce tribus de Israel fueron los levitas, empezando con el hermano de Moisés, de nombre Aarón, sus hijos y sus descendientes, los que por orden del Altísimo heredaron la práctica del sacerdocio, y quienes llevaban a cabo actividades específicas tales como encender incienso puro, para agrado del Señor, observemos, hacer las ofrendas que correspondían al pueblo, así como velar porque se diera cabal cumplimiento a todas las conmemoraciones ordenadas por nuestro Padre. Y en cuanto al sumo sacerdote, queridos hermanos, era el único que podía ingresar al lugar más santo, llamado el Sancta Sanctorum, que quiere decir lo más santo de lo santo, para procurar que estuviera en las condiciones perfectas para cuando el Altísimo hiciera uso de él, y estar ante su presencia, y siempre con la cabeza agachada, y debía retirarse caminando hacia atrás, nunca dando la espalda a nuestro Señor por respeto a él. Sin embargo, en la actualidad, La gestión que realizan los que se dicen sus representantes, o los religiosos de los diferentes dogmas que existen, es, además de injustificada, sin fundamento, pues según ellos, enseñan a la gente todo lo referente a Dios, siendo que el Señor ordenó que son los padres de familia los que debemos educar a los hijos, generación tras generación, bajo los principios que dicta su ley santísima. Y así ha estado escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 7, y capítulo 6, versículo del 20 al 25, que a la letra dice: el Señor nuestro Dios es uno, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas leyes que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Fíjense bien, queridos hermanos, las repetirás a tus hijos e hijas. Hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y leyes que nuestro padre nos ordenó? Tú les contestarás: mira, hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos liberó con su mano fuerte. Hizo grandes señales e impresionantes maravillas perjudiciales a los egipcios, sobre Faraón y sobre toda su familia, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá. Y fíjate, hijo, que lo único que nos mandó fue que cumpliéramos sus estatutos y que le temamos, para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida y tengamos justicia. En contraste, queridos hermanos, con lo anterior, estos religiosos, aunque dicen ser ellos los que tienen la autoridad para bendecir a los hombres en el nombre de Dios, que quede claro, hermanos, el único que puede bendecir en su nombre es el mismísimo Señor. Lo que ellos dicen es incongruente, pues la bendición que damos los hombres entre nosotros mismos solo son nuestros buenos deseos para nuestro prójimo. Y es nuestro Señor el único quien verdaderamente puede bendecir o maldecir. Igualmente sucede con ese descaro con el que se comportan todos los religiosos, pues ellos hacen creer a sus fieles que la pobreza en la que muchos de ellos viven, esa sí es la voluntad de Dios, como si el Señor se sintiera orgulloso y se vanagloriara de que sus hijos vivan en la miseria, con hambre, carencias y sufrimiento, y que su riqueza solo se la destinara a mafiosos, corruptos, ladrones, gobernantes, ministros de iglesias, etc. Creer esto, queridos hermanos, es una aberración, porque entonces, si esto fuera real, preguntémonos, ¿en dónde estaría el Dios de justicia? Sería tanto como pensar que Dios creó a los perros para vivir amarrados y arrinconados, hambrientos, pulgosos, pateados, etcétera, etcétera. Qué curioso. Abundante es la riqueza económica de quienes dirigen los cultos, y gigante la pobreza en todos los aspectos de los que son llamados sus fieles seguidores. Y así, muchos otros factores que también recaen en contrariedades son los que marcan esa tajante diferencia entre el sacerdocio que Dios ordenó y lo que el hombre hace como sacerdote o pastor para su propio beneficio y enaltecimiento hoy en día. Pues cabe resaltar y al mismo tiempo dejar en claro que en la antigüedad el hombre verdaderamente era un siervo que honraba con su servicio a Dios, mientras que hoy es el hombre quien se vale de Dios para enaltecerse a sí mismo y a sus vanos propósitos, ¿por qué no decirlo? Es por ello que ustedes, queridos televidentes, comprenderán por qué, a manera de conclusión, definimos que más que representantes de Dios, en realidad, todos los que se dicen religiosos son unos asaltantes de lo que pertenece a Dios. Y entre ello está todo. Está el amor, el respeto, la sumisión, el enaltecimiento y el honor que el hombre solo le debe a nuestro Señor. ¿Pero qué? Contrario al ordenado, lo da a los religiosos, a los ministros, sacerdotes, pastores, vicarios, etc. Y por último, previo a conocer algunas de las citas precisas que refuerzan todo lo referente a este tema, solo me resta acentuar que los hombres que han servido a Dios, quienes lo hacen y lo desean hacer, no por ese hecho están exentos de cumplir también con las leyes del Altísimo que Él nos ordenó. Y esto, queridos hermanos, se confirma en el estatuto que así quedó escrito para la posteridad, el libro de los Números, capítulo 6, versículo del 2 al 9, y que a la letra dice: el hombre, cuando prometa dedicarse al Señor para servirlo, no beberá vino ni sidra, no comerá vinagre de vino ni vinagre de sidra, que quiere decir de uva o de manzana, no beberán licor embriagante, no comerán uvas ni manzanas frescas o secas, de la semilla hasta la cáscara no las comerán, no pasará navaja sobre su cabeza, dejando caer el largo de su cabello, no se acercarán a ninguna persona muerta, ni por su papá, ni por su mamá, ni por su hermana. Mas si alguno muere de repente junto a él, infectará su cabeza. Por tanto, deberán cortar su cabello al séptimo día. También, así ha estado escrito en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 6, y que la letra dice: si alguno aspira obispado, sepa que el obispo debe ser intachable, marido de una sola mujer, comedido, moderado, variado, anfitrión, apto para enseñar, no tomador de vino, no ofensivo, no codicioso, sino deberá ser un hombre moderado, no indeciso y totalmente ajeno de deseos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en control con toda honestidad, y no deberá ser inexperto. A continuación, queridos hermanos, aprecien por favor estas valiosísimas referencias bíblicas que corresponden solo al Antiguo Testamento. No ofensivo. Moderado. Y aquí tiene usted, como lo vimos en pantalla, a un sacerdote golpeando a una de sus fieles y bañándola con agua bendita. Entonces no es tan bendita, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver las referencias que comentábamos. Solo y por favor que quede claro, hermanos, solo son las del Antiguo Testamento, mismas que les confirmarán nuestro tema de hoy. Josué capítulo 24, versículo 19 al 20. Ningún hombre podrá servir al Señor, porque Él es un Dios santísimo, porque Él es fuerte y celoso, que no está dispuesto a sufrir sus maldades y sus pecados. Cualquiera que abandone al Señor, y siga adorando a los ídolos, ¿qué quiere decir a sus ideas? El Señor se volverá contra ustedes y los arruinará después de afligirlos por más riquezas y beneficios que les haya dado. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Y nos dice el Señor: y son los necios los que desprecian la sabiduría y la doctrina. ¿Qué quiere decir la disciplina instaurada por el Maestro Jesús el Cristo? Isaías capítulo 3, versículo 12. Pueblo mío, dice el Señor, los que dicen que te guían, esos son los sacerdotes, pastores, y entre nosotros algunos familiares. Dice el Señor: pueblo mío, los que dicen que te guían, esos son los que te engañan, y son los que han torcido el camino que tú debes seguir. Isaías capítulo 56, versículo del 8 al 12. Y dijo el Señor: al que congrega a los que serán echados del pueblo, por favor vean imágenes en pantalla, queridos hermanos, al que congrega a los que serán echados del pueblo, y nos da clara, a todos los que se reúnen, juntaré a las bestias del campo y a todas las bestias del monte para que vengan a devorarlos. Porque los que se dicen ser sus eminencias son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, siempre andan soñolientos y estando echados aman el dormir. Y esos perros ansiosos no conocen la abundancia, y los mismos pastores no supieron entender, porque todos ellos solo miran sus propios caminos, cada uno solo piensa en su provecho. Jeremías capítulo 5, versículos del 1 al 2. Todos ustedes recorran las calles, escuchen, miren y observen, y busquen por sus naciones, y localicen al hombre que practica la justicia, y que busca y habla de la verdad. Queridos hermanos, para aquellos que se desesperan y nos escriben diciendo: me tachan de loco, no me creen, me han echado de mi propia familia. Y todos los que nos ven por primera vez, Así lo dice el Señor. Escuchen a esos hermanos de ustedes. Recorran las calles, miren y observen. Porque por sus naciones pueden localizar al hombre que practica la justicia y que busca y habla de la verdad. Y si lo encuentran, yo les juro, dice el Señor, que los perdonaré. Pues aun cuando muchos les digan, aquí con nosotros está el Señor, o cuando otros les dicen, con nosotros vive el Dios verdadero, el Dios vivo, no obstante lo que les dicen, ellos solo les hablan mentiras. Jeremías capítulo 22, versículo del 22 al 27, y por favor, pasar al versículo 29. Y dijo el Señor, al que habita la gran ciudad, estamos hablando, hermanos, de la iglesia romana, a la que habita la gran ciudad, así le dice el Señor, te he hablado cuando prosperabas y no quisiste escuchar mi voz. Por tanto, ya se acercan los días en que todos tus sacerdotes y pastores se alimentarán solo del viento, y tus enamorados, que quiere decir tus fieles, serán cautivos. Y hasta entonces te avergonzarás, quedarás confundida a causa de toda tu maldad. ¿Cómo te quejarás cuando te sobrevengan las angustias y los dolores? Serán dolores como de mujer que está de parto. Juro yo, dice el Señor, que si fueras anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaré y te entregaré en manos de los que buscan cómo matarte, y en manos de aquellos cuyos rostros tú temes. ¡Oh, tierra, tierra, tierra! ¡Escucha ya la palabra del Señor! Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 40. Y dijo el Señor, ¡ay de los pastores que destrozan y dispersan las ovejas de mi rebaño! Ustedes han dispersado mis ovejas. Son ustedes los que las han espantado y no han cuidado de ellas. Pues miren que yo los castigaré por esta maldad que hicieron. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todas las naciones a donde las he dispersado y las haré volver a sus prados, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas al verdadero pastor que las apaciente, y no temerán más, ni tendrán que temblar, ni faltará ninguna de ellas, dice el Señor. Porque miren que vienen ya los días en que el descendiente justo de David reinará y hará juicio y justicia en la tierra. Por tanto, vienen días en que no se dirá más, bendito el Señor que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, sino, bendito el Señor que trajo a sus santos de los planetas del norte. Y entonces yo dije, por lo que dijeron los falsos profetas, mi corazón se despedaza en medio de mi pecho. Todos mis huesos tiemblan. Me siento como un hombre borracho y como un hombre a quien dominó el vino. Al considerar el enojo del Señor y a vista de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de las blasfemias, la tierra está de luto. La carrera de ellos se dirige siempre al mal, y su fuerza solo sirve para cometer injusticias. Y dijo el Señor: porque tanto el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún, fíjense bien, en la que era mi casa en Jerusalén, encontré toda su maldad. ¿Qué quiere decir? Todas las religiones, musulmanes, judíos, cristianos, dice el Señor. Por tanto, el camino de ellos será como un continuo resbaladero en medio de la oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré desastres sobre ellos en el día que yo los visite, dice el Señor. En los profetas de estos días he visto locuras, pues profetizan en nombre de sus ídolos y engañan a mi pueblo. También he visto en ellos ignorancia. Los vi imitar a los adúlteros e ir detrás de la mentira, y esforzaban las manos de los malvados para que cada uno de ellos dejara de convertirse de su maldad. Todos ellos han venido a ser aborrecibles a mis ojos, como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas: miren que yo les daré a comer licores y les daré a beber amargura, porque de los falsos profetas salió la hipocresía sobre toda la tierra. Habitantes de la tierra, y dijo el Señor de los ejércitos: ya no escuchen las palabras de los profetas que solo les profetizan cosas halagadoras. ¿Qué son las cosas halagadoras que nos profetizan? Por ejemplo, que Dios todo lo perdona, que ya otro vino a pagar por nuestros pecados. Dice: ya no escuchen las palabras de los que solo les profetizan cosas halagadoras y los engañan. Ellos solo les cuentan los sueños de su imaginación, no lo que ha dicho el Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor lo ha dicho. La paz sea con todos ustedes. Y también a todos los que siguen la perversidad de su corazón les dicen: no habrá sufrimiento, no descenderá ningún desastre sobre ustedes, ya otro vino a pagar. Miren que la indignación divina vendrá del norte como un furioso torbellino rompiendo la nube, y descargará su furia sobre la cabeza de los incrédulos. No se detendrá la hazaña del Señor hasta que se haya ejecutado y cumplido su voluntad. Pero por desgracia, hasta los últimos días será cuando entiendan lo que vendrá sobre ustedes. Yo no envié a aquellos profetas falsos, dice el Señor. Ellos de suyo corrían. Yo no hablaba con ellos, sino que ellos profetizaban lo que querían. ¿Acaso piensas tú que yo soy Dios solo de cerca ¿Y no soy Dios desde lejos?, dice el Señor. ¿Acaso se ocultará algún hombre en escondrijos sin que yo lo vea? Miren qué tecnología, queridos hermanos, se está argumentando aquí. ¿Acaso no soy yo el que con mi carruaje y mis ejércitos lleno los cielos y la tierra?, dice el Señor. Yo he oído lo que aquellos que se dicen sus sacerdotes y pastores dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé, he tenido un sueño. Como sucede con Constantino, ¿se acuerdan? Como sucedió con Constantino, que por un sueño creó la Iglesia Católica. O como los protestantes, el sueño de Joseph Smith. Y dice el Señor: ¿hasta cuándo durarán las imaginaciones mentirosas en el corazón de los tales profetas, que solo pronostican la falsedad y solo anuncian el engaño de su corazón? ¿Acaso no piensan que lo único que están haciendo es que las gentes se olviden de mi nombre con esos sueños que cada uno cuenta a su compañero? Del mismo modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por amor a sus ídolos. El que se diga profeta, que solo sueñe y que lo cuente aclarando que solo fue un sueño. Mas el que reciba mi palabra, vaya y publíquela, y notarán la diferencia. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. ¿Acaso mis palabras no queman y no son como martillo que penetra las piedras? Así es que, queridos hermanos, no se desesperen. Sigamos pregonando en el nombre del Altísimo. No importa lo que digan de nosotros, porque así lo dice el Señor. Por tanto, mírenme aquí, dice el Señor, contra aquellos que se dicen profeta, que solo endulzan sus lenguas, diciendo: el Señor ha dicho. Mírenme aquí, dice el Señor, contra aquellos charlatanes que se dicen profetas y que solo les dicen sueños mentirosos, y que cuando los cuentan traen embaucadas a las gentes con sus falsedades y con sus alabanzas, siendo que yo no los he enviado ni dado comisión alguna a tales hombres, que ningún bien han hecho a las naciones de la tierra, dice nuestro Señor. Si te preguntan las gentes, o un profeta o un sacerdote, burlándose de ti, ¿cuál es la carga o dura profecía que nos anuncias de parte del Señor? Tú respóndeles: la carga de nuestro Señor son ustedes. Y entonces, yo soy el que los desecharé lejos de mí, dice el Señor. Y si algún profeta o algún sacerdote o alguno de los pueblos dice: ¿cuál es la carga del Señor?, yo castigaré a tal hombre y a su familia, y nunca más se recordará la pregunta: ¿cuál es la carga del Señor? Porque lo que diga cada uno le quedará por carga, pues pervirtieron, que quiere decir cambiaron, las palabras del Dios vivo, del Señor de los ejércitos. Mas si alguno dijera: ¿cuál es la carga del Señor?, por eso, así dice el Señor, por haber dicho esto, habiéndote advertido no lo digas, por tanto, mira que yo los echaré en el olvido y los arrancaré de mi presencia, y seguirá siendo para ustedes una eterna confusión, todo lo relacionado a mí. ¿Se acuerdan, queridos hermanos, de lo que le dicen? ¡Estás loco! ¡Esos son extraterrestres! ¡Son marcianos! Seguirá siendo para ustedes una eterna confusión todo lo relacionado a mí. ¿No es el Señor de los cielos? ¿De dónde vendrá el Señor de los cielos? ¿No del cielo? ¿De dónde vendrán los que vienen con él, queridos hermanos? ¿No del cielo? Jeremías capítulo 25, versículo del 34 al 37. ¡Aúllen, pastores! ¡Y griten! ¡Revuélquense en las cenizas todos los que se dicen guías del rebaño! Porque ya se están acabando sus días y les está por llegar el día de la matanza, y van a ser despedazados, pues aún siendo como vasos preciosos ante las gentes, caerán a tierra y serán por mí hechos pedazos. No escaparán los pastores, ni se pondrán a salvo los sacerdotes del rebaño, sino todo lo contrario, se escucharán los gritos y los alaridos de ellos, porque el Señor habrá de destruir todos sus corrales. ¿Qué quiere decir? Sus iglesias y sus lugares de reunión. Destruidas estarán sus apacibles praderas a causa de la ira ardiente del Señor. Jeremías capítulo 27, versículos del 5 al 18. Yo soy, dice el Señor, el que hice la tierra, al hombre y a las bestias que están sobre la superficie de la tierra, con mi gran poder y con mi perfecto brazo, y di su dominio a quien mejor me pareció. Yo soy el que he determinado dar toda mi propiedad al rey. ¿Quién es el rey? El maestro Jesús el Cristo. Al rey mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que lo sirvan. Todas las naciones lo servirán a él hasta que llegue el tiempo de la misma tierra. Y a él servirán muchas naciones y reyes poderosos. Y será que las naciones y los reinos que no lo sirvan y que no pongan su cuello debajo de su yugo, yo castigaré con arma y con hambre y con enfermedad a toda esa gente, dice el Señor, hasta que acabe con ellos por su propia mano. Por tanto, ninguno de ustedes preste oídos a sus profetas, ni a sus adivinos, ni a lo que pretendan interpretar de sus sueños, ni a sus encantadores, ni a ningún médium que les repiten: no sigan la doctrina del rey, porque ellos solo les profetizan mentiras, para hacerlos arrojar de su tierra y para que yo los destruya y mueran. Mas la gente que somete su cuello al yugo del rey y cumple su doctrina, yo la dejaré en paz, y su tierra, dice el Señor, la labrará y vivirá en ella. Y dijo el Señor: ¿por qué motivo han de morir tú y tus naciones por arma, de hambre y de enfermedades? Así dice el Señor a la gente que no sigue la doctrina del rey. No escuchen las palabras de los profetas que les dicen: no sigan la doctrina del rey, porque lo que les dicen es mentira. Yo no los envié, dice el Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo los extermine y mueran ustedes y los profetas que les profetizan. También a los sacerdotes y a todas las naciones yo les hablé diciendo: así ha dicho su Señor, no escuchen las palabras que les dicen los que se nombran sus profetas, porque son mentiras. No los escuchen. Sirvan a la doctrina del rey y vivan. ¿Por qué habría de ser destruida esta tierra? Si verdaderamente ellos son profetas y mi palabra está con ellos, oren ahora al Señor de los ejércitos para que no sean destruidos. Jeremías capítulo 50, versículo del 2 al 46. Y dijo el Señor: informen a las naciones y hagan correr la voz. Avísenles sobre las señales que se ven en las alturas, y no lo encubran ni por miedo ni por vergüenza. Vayan y díganles: pronto será tomada aquella hermosa ciudad, porque el hombre vive confundido. Su confusión son sus esculturas. Él despertará de su error cuando sean destrozados sus ídolos, porque viene contra ellos gente del norte, la cual pondrá su tierra en ruinas, y no dejarán ni hombre ni animal que en ella habite. Todos ellos descenderán, destruirán y se marcharán. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hombres con sus hijos, y juntos caminarán llorando, y buscarán al Señor su Dios. Preguntarán por el camino que los lleve hasta Él, diciendo: vamos, lleguemos hasta el Señor, pero con un pacto eterno que jamás se olvide. Porque mi pueblo ha venido a ser un rebaño de ovejas perdidas. Fueron sus pastores los que lo hicieron errar. Por los montes los descarriaron. Anduvieron de monte en cerro. ¿Qué quiere decir? De religión en religión. Olvidándose de sus rebaños, todos los que los encontraban los devoraban. Ven, vamos. ¿Se acuerdan? Y sus enemigos decían: en llevarnos a esta gente no hacemos nada malo, porque estos pecaban contra nuestro Señor, porque ellos eran idólatras. Fíjense nada más, como todo lo que está sucediendo, queridos hermanos, al día de hoy, ya estaba anticipado. ¡Huyan, pueblo mío, de en medio de ellos! ¡Salgan de aquella tierra de devoradores! Y serán como los mansos delante del ganado. Porque verán que yo haré subir contra ellos una gran reunión de ejércitos, de los que vienen de planetas del norte. Y recordemos, queridos hermanos, que Apocalipsis capítulo 9, versículo 16 nos dice: y el número del ejército de los que vienen en carros son 200 millones. Y también nos dice el profeta: yo les juro que escuché el número de ellos. Continuamos. Y dice el Señor: y desde allí vendrán preparados contra ella para tomarla. Sus armas son como de mortíferos guerreros, las cuales no serán tomadas en vano. Se irán de aquí atestados de sus riquezas, dice el Señor. Y porque se alegraron y por haber gozado, ustedes, pastores y sacerdotes, destruyendo lo mío, dice el Señor, porque se llenaron como res con su becerro, y por haber relinchado como caballos, por eso la tierra, por la ira del Señor, no será habitada, sino que toda ella será reducida a soledad. Todos los que pasen por ella, se asombrarán y silbarán por todas sus plagas. Silbarán, ¿se acuerdan? Oh guerreros, dice el Señor, todos los que vienen del norte, los que son hábiles en manejar las armas, tomen posiciones de todas partes contra Babilonia, que quiere decir, hermanos, contra los imperios religiosos. Atáquenla, no escatimen sus armas, porque ella pecó contra el Señor. Griten contra ella que se rinda, porque destruidos quedarán sus muros cuando llegue la venganza del Señor. Tomen venganza de ella, trátenla como ella trató a los demás. Exterminen de Babilonia a todo viviente. No perdonen al que siembra ni al que cosecha, que quiere decir ni al católico ni al protestante. Delante de la arma opresora huirán todos a sus casas, y los que estén lejos, cada uno regresará a su nación. Ganado descarriado son los hombres, los leones, las religiones, lo dispersaron. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos: verán que yo castigaré al que se dice ser gran rey de Babilonia, y también a toda su nación, y regresaré a su lugar a mi pueblo, y pastará en el monte Carmelo y en el monte de Efraín, y se hartará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, algunos se acordarán de la maldad y de la idolatría, mas esta no existirá ya, y del pecado de la tierra tampoco se sabrá, porque yo perdonaré los restos, que quiere decir lo que quede de mi pueblo, a los que me habré reservado. Ya se acerca el gran estruendo de guerra sobre la tierra y de gran exterminio, y en ese día todos dirán: ¿cómo ha sido hecho pedazos y desmenuzado aquel que se decía el gran reino de Babilonia, el que era el martillo de toda la tierra? ¿Cómo fue convertida Babilonia en un desierto entre las naciones? Vengan contra ella desde los extremos de la tierra, abran sus bodegas, hagan de sus ruinas montones y hagan en ella una carnicería hasta que no quede viviente alguno. Maten a todos sus guerreros y vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Que ya está próximo su día, el tiempo de su castigo. Ya se escucha la voz de los que huyen y escapan de Babilonia para informar de estas noticias de la venganza del Señor nuestro Dios, de la venganza de su reino. Todo lo que ella les hizo, háganlo con ella. Porque el Señor se ensoberbeció, porque contra el Señor se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán muertos en sus calles y quedarán sin aliento todos los militares preparados. Serán exterminados en aquel día, dice el Señor. Mira que yo vengo contra ti, oh reino soberbio, dice el Señor de los ejércitos, porque tu día se acerca, está próximo el día de tu castigo, porque aquel reino soberbio tropezará y caerá sin que haya quien lo levante. Y entonces, prenderé fuego a todas sus ciudades, el cual terminará devorando a todos sus alrededores. Y dijo el Señor de los ejércitos: oprimidos fueron los hombres de mi pueblo, y con ellos los hombres de la tierra, y todos los que los embaucaron, los retuvieron, y no los quisieron soltar. Mas se olvidaron que el Redentor de ellos, el Salvador de ellos, es el Fuerte, el Señor de los ejércitos es su nombre. Arma caerá sobre ellos, dice el Señor, y sobre los que gobiernan Babilonia, y contra sus sacerdotes, y contra sus sabios, y contra sus adivinos, y quedarán entontecidos cuando vean muertos a sus ejércitos. Caerá la muerte sobre sus caballos, y contra sus vehículos de guerra, y contra todos los militares que están en medio de ella, y todos se comportarán como mujeres. Espada contra los tesoros, los cuales serán saqueados. Se secarán sus aguas, lagos, manantiales, ríos y pozos, porque esta tierra es de esculturas, esta tierra solo es de simuladas fantasías, y que enloquecen en sus monstruos, que son sus ídolos. Por tanto, vendrá a ser guarida de chacales, habitarán en ella pollos de avestruz, y jamás volverá a ser poblada ni habitada de generación en generación. Ella vendrá a ser, dice el Señor, como la ciudad de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas. No quedará hombre alguno que la habite, ni persona humana que allí viva. Miren que viene gente del norte. Es una gran nación que hará que se levanten muchos gobernantes de los extremos de la tierra. Son ágiles con las armas, serán crueles y no tendrán piedad. Su voz sonará como la mar, y montarán sobre sus carros de fuego como guerreros preparados para combatir contra ti, oh Babilonia. Cuando escuche la fama de estos, el que se dice ser rey de Babilonia, que quiere decir, hermanos, el Papa en turno, sus manos se soltarán, angustia tendrá como dolor de mujer en trabajo de parto. Y dijo el Señor: todos los hombres verán que desde el caudaloso Jordán hasta su morada rocosa, como león vendrá su Salvador. Muy pronto mirarán correr sobre ella a los que son escogidos, y a ellos encargaré la tierra, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién habrá que se me oponga? ¿O quién será aquel pastor o sacerdote que se me pueda poner delante? Por tanto, escuchen el deseo del Señor que tiene formado sobre Babilonia, el imperio religioso. Los más débiles del rebaño los arrastrarán y destruirán sus familias con ellos. Cuando se escuche el grito de la toma de Babilonia, temblará la tierra y gran llanto se escuchará en todas las naciones. Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 14. Y dijo el Señor: ¡ay de los pastores! Se refiere a los religiosos, que solo se apacientan. Escuchen por favor, queridos hermanos, escuchen por favor, que solo se apacientan a sí mismos. La gente pregunta que si yo hago milagros. Yo hago milagros, pero por miles. Es más, Jesús de Nazaret se quedó corto al lado mío. O sea, que usted ha hecho más milagros que Jesús. Pues seguro, porque hay más gente. Para el tiempo de él, era un puñadito de gente. Y entonces, o sea, que usted puede convertir el agua no, en vino. Volvemos a lo mismo, no. Los o sea, que si le traen aquí panes y peces, usted los triplica para que todos los que estamos en el pero, estudio comamos. Pero ¿quién te dijo que eso es un milagro? ¿Y qué es un milagro? Un milagro es que yo te eduque a ti para no comer panes, comer steak, comer langosta con mofongo. Eso es un milagro. Educar la mente para ir mejorando. Porque panes y peces no se llega muy lejos con eso, Rubén. Este loco, queridos hermanos, es el puertorriqueño que se dice llamar a sí mismo Jesús hecho hombre. Pero dice así: ay de los pastores que solo se apacientan a sí mismos. Y dice el Señor: ¿acaso los pastores no son para apacentar los rebaños? Escuche usted, querido hermano. Por favor, queridos televidentes, presten todos sus oídos. Ustedes se toman esa leche, que quiere decir comen del trabajo de sus fieles. Se visten esa lana. La oveja más gorda matan para comerla. A los más ricos más les piden. Y no descansan hasta acabársela. No les importa quitarles todo. No apacientan las ovejas, que quiere decir, no les enseñan el camino correcto. No fortalecieron a la débil, que quiere decir, no ayudan a los pobres. No curaron a la enferma, que quiere decir, no curan a los enfermos. No vendaron la de pierna quebrada, que quiere decir, no fortalecieron al prójimo derrotado. No condujeron al corral a las descarriadas, que significa, no enseñan al que ignora. No fueron en busca de las perdidas, que también quiere decir, no fueron por los que corrieron a otros cultos, sino que las dominaban con violencia y crueldad. Abusaron de todos. De modo que si están esparcidas todas mis ovejas, fue por falta de pastor. Por eso fue que vinieron a ser presa de todas las bestias, las religiones, los imperios religiosos, del campo. Dice, y se perdieron. Y mis ovejas anduvieron esparcidas por todos los montes y por todas las altas colinas. ¿Qué quiere decir? De religión en religión y otra religión. Y fueron derramadas en toda la superficie de la tierra. No hubo quien las buscara, ni quien se preocupara por ellas. ¿Qué significa? No hubo quien dijera la verdad. Por tanto, dice el Señor, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Yo les juro que por haber sido robado mi rebaño y mis ovejas fueron para ser comidas por todas las bestias del campo, que quiere decir por todos los grupos religiosos, por no tener pastor, ni mis pastores cuidaron mis ovejas, sino que fueron ellos los que se apacentaron a sí mismos, que quiere decir los que se enriquecieron, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, escuchen, pastores, la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Yo estoy contra los pastores y reclamaré mis ovejas de sus manos y no permitiré que apacienten mi rebaño, ni tampoco en adelante se apacentarán los pastores a sí mismos. Pues yo les quitaré mis ovejas de sus bocas y no volverán a ser más su comida. Porque así ha dicho el Señor: miren que yo mismo iré detrás de mis ovejas y las reconoceré, como el pastor reconoce su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. El día del nublado y de la oscuridad, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las llevaré a la tierra que tanto esperaron y las apacentaré sobre los montes de Israel, junto a los arroyos, en maravillosos pastos las apacentaré. Presten su atención. Y en los lugares altos, y en los lugares altos, estamos hablando de naves que vuelan muy altos, será su cómodo refugio. Allí dormirán en cómodo abrigo y en bellos, hermosos y gruesos pastos serán apacentadas. Yo apacentaré mis ovejas y yo mismo les daré maravilloso refugio, dice el Señor. Zacarías capítulo 10, versículo 2 al 3. Las imágenes solo han demostrado ser pura fantasía, y los que se dicen adivinos solo han visto mentiras y les han dado falsas esperanzas, y en vano los consuelan. Es por ese motivo porque los hombres han sido afligidos y conducidos al cautiverio como rebaño sin pastor. Por lo tanto, dice el Señor, es contra los pastores que se ha encendido mi furia, y los castigaré, pues el Señor de los ejércitos es el que cuidará su rebaño. Zacarías capítulo 11, versículo 3. Retumbarán los aullidos de los pastores, porque toda su riqueza será exterminada. Malaquías capítulo 2, versículo del 8 al 10. Ustedes, si ustedes los religiosos se apartaron del camino y han hecho tropezar a muchos violando la ley y haciendo nulo mi pacto, dice el Señor de los ejércitos. Y así como ustedes no han querido seguir mi camino y yendo en contra de la ley se han enaltecido entre las personas, yo también a ustedes los haré despreciables y los humillaré ante todas las naciones. ¿O qué? ¿No todos los pueblos tenemos un mismo Padre? ¿No a todos nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué humillarnos cada uno a nuestro prójimo, quebrantando la ley que fue ordenada a nuestros padres? Y bueno, queridos televidentes, hasta aquí concluye esta serie de citas, solo, permítanme, queridos hermanos, del Antiguo Testamento, que sustentan, ya se dieron cuenta, la falsedad que representan los sacerdotes y pastores, que, como recordaremos, son parte medular de las bestias, o mejor dicho, los imperios religiosos. Pero la próxima semana continuaremos con todas las evidencias anunciadas en el Nuevo Testamento. No se lo pierda, querido hermano, porque acuérdense de aquellos que dicen: ah, pero eso era para los antiguos, por eso el Nuevo Testamento vino a cambiar al antiguo. Hablaremos de lo que dice el Señor de pastores y sacerdotes en el Nuevo Testamento, para así, queridos hermanos, mostrar la falsedad de sus actividades. Y antes de despedirnos, quisiera enviar un saludo. Primero, agradecerles su tiempo, porque he abusado de él. Pero no podemos pasar a un punto distinto si no terminamos, queridos hermanos, los conceptos totalmente completos. Hoy nos llevamos más tiempo, pero tocamos todo lo referente a estos en el Antiguo Testamento. La próxima semana lo haremos con muchísimo gusto referente al Nuevo Testamento. Y antes de despedirnos, quisiera enviar, si ustedes me lo permiten, un saludo muy afectuoso hasta Panamá a la piloto aviador Milcia Pérez, diciéndole: querida Milcia, muchísimas gracias por su confianza y ánimo, que usted y yo sabemos que Dios, Allah el bendito, no abandona a quienes le aman y viven para enaltecerlo solo a él, tal y como usted ya lo hace. Y bueno, por hoy es todo. Que el Señor del cielo, el bendito, el altísimo, los colme de sabiduría y de bendiciones, que les multiplique todo cuanto tienen y los llene de paz. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.